Escaleta, programa 25 talentos. Escaleta, programa 25 talentos. Escaleta, programa 25 talentos. Hola a todo el mundo. El camino previo al conocimiento es explorar la duda. ¡Qué filosófico te veo! Oh, creo que el mundo se me queda pequeño. ¿De qué planeta vienes? Estamos en el mundo de los 25 talentos, donde el éxito no viene nunca solo, porque el talento se entrena. ¿Y qué es ese mundo del que me hablas? 25 talentos es un programa de liderazgo y empleabilidad de la colaboradora, donde descubrimos las herramientas clave para conocernos a nosotros mismos y encontrar trabajo. ¿Pero cuál es vuestro objetivo? Me estoy perdiendo. El objetivo es muy fácil. Es escuchar... ¡Estás contratado! Entramos en materia. ¿Por qué no me cuentas los temas que tenemos para hoy?